Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Radio Esperantia. Como siempre, te damos la bienvenida, el cordial saludo si nos escuchas en directo a través del podcast o en el canal de vídeos de radioesperantia.com o si ya estás escuchando la emisión en cualquiera de los dos canales en los que emitimos, canal 2 de radioesperantia.com o el canal 3 de radioesperantia.com. Recuerda que nos puedes escuchar a través de cualquier dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone, etcétera. Y en la revista de Radio Esperantia, como siempre, ya sabes, tocamos temas de ciencia, entrevistas, charlas, debates, arte, un montón de temas que consideramos interesantes y que acercamos a todos nuestros oyentes. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y hoy pues no sabría cómo definir la charla y casi mejor pues tú mismo al final pues ya le pones el calificativo, pero creo que va a ser una velada muy interesante porque vamos a hablar de una orden militar, una orden religiosa militar. Me ha parecido muy interesante, estoy en contacto con ellos desde hace tiempo y me ha parecido pues muy, muy sugerente el conocer qué es lo que hay detrás de Ordo Militaris. Ellos son, digamos, matriz está en Estados Unidos, habla inglesa, como te imaginarás, y entonces, pues, como la mayoría de nuestros oyentes son de habla hispana, pues solicité pues una persona que nos ayudara un poco pues a acercar lo que es Ordo Militaris al público latino y español, y por ello, pues, amablemente, pues han puesto a mi disposición a la persona que vamos a presentar ya en nada, la buena amiga, porque llevamos ya un rato hablando, preparando esta charla, Rocío de Tarantino, que es miembro laico de Ordo Militaris y en este caso pues portavoz para el mundo de habla hispana de la orden, en este caso Ordo Militaris. Un verdadero placer, Rocío, contar contigo, compartiendo este tiempo de radio, de vídeo, de internet. Y nada, y encantadísimos y expectantes para conocer un poquito más de lo que es Ordo Militaris. ¿Qué tal? Muy buenos días y encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Fran. Buenos días. Te saludo desde Luisiana, Estados Unidos. Aquí son las 5:25 de la mañana. Perfecto, nosotros estamos en Canarias, una hora menos que en el resto de España, serían pues eso, las 11:22 y bueno, son las maravillas de internet, que no tiene distancia, así que podemos estar hablando de un lugar a otro del mundo sin ningún tipo de problemas. Estaba muy interesado, Rocío, en conocer qué hay detrás de Ordo Militaris y bueno, pues estaba también pues muy interesado. Yo, por ejemplo, si no estuviera haciendo esta entrevista, te aseguro que sería de los primeros en escucharla, porque yo soy una persona muy curiosa y me interesa pues todo lo que es novedad o que se sale un poco de la normalidad. Entonces, si te parece, empezamos para conocer qué es exactamente Ordo Militaris. En latín, es una terminología latina, sería orden militar, pero explícanos un poco qué es Ordo Militaris y de dónde viene exactamente, Rocío. Sí, correcto, correcto. Como tú has puntualizado, Fran, Ordo Militaris quiere decir orden militar en latín. De hecho, el nombre completo es Ordo Militaris Catholicus, porque es fundado por personas católicas y es una iniciativa de católicos para defender a los cristianos que sufren persecución por su fe, ¿no? Es una asociación religiosa en el sentido de que bueno, ha sido fundada por un religioso y tiene incluso una regla para sus miembros. Entonces, es una organización religiosa, pero el ámbito de su acción es secular, es decir, es un ámbito de acción en la sociedad, en el mundo, en los lugares en concreto donde estos hermanos nuestros sufren persecución, los cristianos en general, ¿no? En los países donde sufren persecución. Entonces se puede decir que Ordo Militaris es una orden militar católica, similar a las órdenes militares católicas que han existido en el pasado. Es su inspiración y su filosofía es religiosa, nace de la religión católica, pero su trabajo es primariamente secular. Y los miembros no son solamente católicos, que sí cristianos, y está abocada a defender a los cristianos en general y no solo a los católicos. A los cristianos que sufren persecución en los países en los que son minoría y que enfrentan pues muchas injusticias. Exactamente. Y un poco para acercar este concepto a lo que más o menos pues se conocen pues la mayoría de los oyentes, Ordo Militaris sería pues algo similar, ahora pues ya me corriges si quieres, pues a lo que significaron en la Edad Media la Orden de los Templarios, de los Caballeros del Temple, de la Orden de los Hospitalarios, por ejemplo, que también fueron coetáneos de los Caballeros del Temple, o también pues por los distintas órdenes de caballería que han existido a lo largo de la historia. Me suenan un montón, pero más o menos se podría hacer un paralelismo entre pues ese tipo de órdenes y Ordo Militaris, ¿no? ¿O qué diferencias habría exactamente con aquellas órdenes, los Hermanos de Calatrava, etcétera, etcétera, Rocío? Exacto, pues sí, pues tu observación es muy, muy acertada, porque hay muchas similitudes. De hecho, los caballeros cristianos de la antigüedad son la inspiración de Ordo Militaris. Ellos son nuestra inspiración. Ellos combatieron muy valientemente la amenaza yihadista de su propia época. Ordo Militaris busca defender a los indefensos, a los más débiles, a los más desvalidos, frente a esta horrible amenaza en los lugares donde ellos sufren persecución. Esa es la principal similitud, ¿no? Que es algo que se inspira de la fe, de la muy loable labor de defender al inocente, al desvalido, que, bueno, se habla mucho de las obras de misericordia, ¿no? Como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, etcétera. Pero creo que la obra de misericordia más excelsa es defender la vida de otro, ¿no? Sin el derecho a la vida, pues no hay derecho a más nada. Mm. Y esas serían las similitudes. Y las diferencias, pues son las diferencias propias de las épocas. Lo que existió en el pasado correspondió a un contexto histórico específico y como tal debe ser visto y estudiado. Ordo Militaris es una orden militar católica moderna, inserta en el mundo moderno, que busca ayudar al hombre moderno, llamar a la conciencia del hombre moderno y valerse de, pues, también de la tecnología y de las maravillas que la tecnología y los avances de nuestra era proporciona, ¿no? Entonces sí, Ordo Militaris se parece mucho a esas órdenes de caballería de la antigüedad, sobre todo por su filosofía, su inspiración, lo que busca, la búsqueda de la defensa del inocente, del desvalido, y las diferencias son las diferencias propias de las épocas. Estamos en el siglo XXI, en el año 2017, y bueno, esas son las diferencias. En aquel entonces las órdenes militares dependían más directamente de la jerarquía católica y de gobiernos en algunos casos. Sí. Ordo Militaris es algo privado, ¿no? En ese sentido no es igual a las órdenes militares del pasado. Exactamente. Otra cosa que puede llamar muchísimo la atención, sobre todo si nos escuchan desde aquí, desde... Disculpa, Frank, no te escucho. Te he perdido el sonido. No te preocupes. Los duendes de la radio, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Sí, sí. Hola, hola. Ahora te escucho un poco mejor, pero se sigue muy bien, lejos. Bien, no te preocupes, que esto se mejorará. Son los duendes de la radio, Rocío, que a veces pues nos juegan malas pasadas. Pero bueno, esto sin problemas mejora. Me escuchas ya perfectamente, ¿no? Ahora sí te escucho mejor. Sí. Bien. Lo que te preguntaba, que puede llamar mucho la atención, sobre todo aquí en Europa, el hecho de que haya pues una organización, en este caso religiosa, que tenga un ámbito militar y que pueda pues estar entrenándose en campos de entrenamiento, que tengan armas, entrenamiento militar, etcétera, etcétera, algo que sería impensable en Europa, que aquí pues prácticamente el patrimonio de las armas, o en este caso del uso de la fuerza, pues la tienen simplemente militares y policías. Pero Estados Unidos sería un mundo aparte, donde este tipo de organizaciones pues tienen cabida, son perfectamente legales y no hay ningún problema con el gobierno, en este caso americano, ¿no, Rocío? Explícanos esta diferencia y por qué sí, en Estados Unidos sí, puede funcionar perfectamente. Te escucho un poco mal, Frank, pero voy a responder a tu pregunta. Exactamente como acabas de mencionar, eso es perfectamente legal. De hecho, Ordo Militaris también es una corporación militar privada. Es algo que existe aquí en la ley de los Estados Unidos, está contemplado, es perfectamente legal, y también hay leyes internacionales que rigen sobre la materia. Si todo es perfectamente legal, todo está hecho conforme a la ley, de la manera más segura posible, respetando las leyes de los Estados Unidos y las leyes de los posibles países a donde miembros de la orden vayan a asistir a una población que lo necesite. Exactamente. Esperemos que mejore el sonido, pero bueno, yo no he tocado nada, debe ser cuestión de la línea. ¿Me escuchas mejor ahora, Rocío? Bastante mejor, sí. Perfecto, sí. Son cosas de que yo muchas veces que tengo algún problemilla, digo, los duendes de la radio, y la gente piensa que es broma, pero los duendes de la radio existen, y a veces se meten ahí entre los cables, las conexiones y tal, y te hacen estas jugadas. Algo también muy, muy interesante es que el fundador de esta orden es un religioso franciscano, el hermano Alexis, que además me llamó muchísimo la atención. ¿Sabes por qué? Porque sí, resulta que donde tiene la sede Ordo Militaris, me sonaba la ciudad, porque recientemente vi una serie de televisión que se llama El Diablo sobre Ruedas, Hell on Wheels, que habla un poco de la construcción del ferrocarril transoceánico desde Nueva York hasta San Francisco. Entonces, una de las ciudades donde se desarrollaba pues parte de la serie, pues era precisamente en donde tiene la sede Ordo Militaris, y por eso dije, fíjate qué casualidad, porque claro, si hubiera sido en otra zona, pues me hubiera llamado la atención por otra, pero bueno, había visto recientemente. Cuéntanos un poco, pues algo sobre el hermano Alexis y por qué pues se decide a fundar esta orden. Sí, bueno, el hermano Alexis, él vive vida eremítica. Su vida se desarrolla entre Roma y los Estados Unidos. Él tiene actividades en Roma y también viene aquí a los Estados Unidos. Y él vio la necesidad de que surgiera un grupo, una orden militar como Ordo Militaris. Dios le hizo ver, digamos, él siempre lo expresa de esa manera. Él dice que Dios le hizo ver esa necesidad. Y si uno es honesto, es sincero y analiza la situación que enfrentan muchos cristianos perseguidos, uno ve que sí, que es una necesidad real. O sea, que esas personas que viven en esas zonas y que sufren tanto, necesitan a alguien que los defienda, alguien que los proteja. Ciertamente, de nuevo, todo de acuerdo con las leyes del país y las leyes internacionales, pero necesitan que alguien los defienda, porque incluso sucede algo muy, muy triste, y es que desde otros países se envían muchas donaciones a las zonas donde se necesita, y a veces esas donaciones ni siquiera llegan, porque porque grupos irregulares tienen control de las vías, de las carreteras, de los caminos. Entonces la pobre gente ni siquiera recibe lo que necesita. En algunos casos incluso los delincuentes se roban las donaciones. Entonces el hermano Alexis, él siempre dice que bueno, que Dios le hizo ver esta necesidad. O sea, que hacen falta hombres y mujeres fuertes que den un paso adelante y defiendan al desvalido, al indefenso, a aquel que no tiene quien lo defienda y que además no tiene forma de defenderse a sí mismo. Exactamente. Y bueno, de nuevo el hermano pues se inspiró en esos caballeros del pasado. Exacto, que además la simbología, si entramos en ordomilitaris.org, que es la página, de hecho, pues cuando escribamos el post en Radio Esperantia, pues verás, podrás enlazar, pinchar, pues para que veas un poco pues cómo funciona la orden y cómo está estructurada, pues tendrás acceso a toda la simbología de ordomilitaris, etcétera. Una pregunta que te quería hacer, estamos asistiendo prácticamente en todo el mundo occidental. No sé si sería demasiado fuerte decir que hay una dejación de funciones por parte de los gobiernos, de los políticos, de los medios de comunicación, que están pues dejando un poco al albur de las circunstancias al resto de ciudadanos. Por ejemplo, por citar lo más reciente, los atentados que ha habido en el Reino Unido. Pues la propia Theresa May, la primera ministra, que además fue ministra del Interior, antes de convertirse en, digamos, presidenta, que bueno, no hay presidente en el Reino Unido, sino primer ministro, la presidencia del Reino Unido sería de la reina Isabel, pues dijo que tenían 23.000 yihadistas en el Reino Unido. Eso a mí me parece una barbaridad. En Francia también ocurre lo mismo, que bueno, dice la policía que los tienen controlados, pero claro, controlar a decenas de miles de personas es prácticamente imposible, porque los servicios secretos y la policía dicen que como mínimo hacen falta 3 agentes para controlar a cada persona. Y lógicamente pues hay vacaciones, hay pues turnos, y casi todos los atentados que hemos visto últimamente en Europa era de personas que las tenían controladas, pero que se les habían descontrolado. Entonces, no sé si contemplas que por esta dejación de funciones que están haciendo o dejando de hacer, en este caso, los gobiernos, ejércitos y policías, pues tiene cabida este tipo de organizaciones como Ordo Militaris, y que la aceptación en otro momento pues hubiera sido menor que en las circunstancias que estamos viendo actualmente. Rocío, ¿cómo lo veis desde allá, desde Ordo Militaris? Pues sí, efectivamente, la situación que has descrito es terrible y es muy triste que los gobiernos, los diferentes gobiernos descuiden su responsabilidad, porque es una responsabilidad de defender a sus ciudadanos, de defender sus fronteras, de defender a sus países, de defender sus naciones, su patria, porque imagínense que agentes de estos gobiernos confiesen abiertamente que tienen adentro a miles de posibles delincuentes, pues deja mucho que desear, ¿no? Pareciera que estas personas no están cumpliendo con su deber, con su deber sobre todo de investigar a las personas que llegan a tu país, que es en cierta forma tu hogar, porque la inmigración no es el problema, no se trata de la migración y no se trata de estar en contra del inmigrante, pero sí se trata de que si alguien va a venir a tu país, es tu deber como gobierno investigar a esa persona, ver que sea una persona de bien, que sea una persona que va a ser capaz de aportar, pero también otra cosa muy importante y que se pierde de vista, que sea capaz de integrarse. Exacto, sí, sí. Porque si una persona no... mi padre, Fran, era médico también, pero él era especialista en temas de salud, de poblaciones, en demografía, él sabía mucho de migraciones, etcétera. trabajó con varios organismos internacionales durante muchos años, y él decía una frase que a mí me parece que es exacta para el momento que estamos viviendo. Mi padre decía: inmigración sin integración es invasión. Exactamente, que además lo estamos viendo en Europa por todas las personas que descontroladamente y sin ningún tipo de verificación ni fiscalización están entrando en Europa, como estamos viendo desde el año 2015. Tú eres médico, además eres inmigrante, o sea, no puedes estar en contra de la inmigración, y desde aquí, desde el programa Geopolítica en Radio Esperantia, decimos que la inmigración per se no es mala, es buena, enriquecedora, pero con ese punto de vista acabar de resaltar que se debe querer integrar a una persona. No puedes llegar a una ciudad, a un país que te abre las puertas para destruir ese país o para intentar modificarlo a tu gusto. Eso ya no sería integración, sino que sería exactamente como dices, invasión. ¿Qué te iba a decir yo, Rocío? Pongamos un supuesto. Imagínate que cualquier persona nos está escuchando, o yo mismo, que entro en la página, veo Ordo Militaris y quiero integrarme en esta organización. ¿De qué forma puedo contribuir? Porque tenéis diferentes ámbitos para poder colaborar con Ordo Militaris. Explícanos un poco los pasos que hay que seguir, y también teniendo en cuenta la complejidad de cada país, porque no es lo mismo un capítulo de la orden en la República Checa o en España que en Estados Unidos, con la posibilidad que tienes de entrenarse, etcétera, etcétera. Explícanos un poco las complejidades, las diferencias y las formas de integración, Rocío. Sí, efectivamente. Yo invito a todos tus oyentes a visitar la página de la orden, que es ordomilitaris.com, y la de Estados Unidos.us, porque ahí está todo, digamos, muy bien descrito, y está en diferentes idiomas también, ¿no? Para que la gente le pueda informarse en distintos idiomas. Allí pueden también ver dos videos en la página donde el fundador da una explicación y explica lo que es la orden desde el punto de vista de asociación religiosa y lo que es la orden como corporación militar. Y la orden busca, digamos, reclutar principalmente militares, veteranos, católicos o cristianos de otras confesiones que deseen poner sus talentos y conocimientos al servicio de la defensa de estas personas cristianas, que son minoría, y que nazcan en estas personas un deseo de verdad fraternal de ayudarlos, ¿no? Porque no es algo de ganancia personal, es una asociación, nuevamente, es una asociación religiosa, y se ve ese trabajo militar o este servicio militar o servicio de militar y de defensa como un trabajo de caridad hacia estos hermanos que están perseguidos y maltratados, ¿no? Entonces la gente puede entrar a la orden militar, a la página de la orden militar, y ver las diferentes maneras de ayudar. Pueden ofrecerse como voluntarios, pueden hacer donativos, pueden invertir, porque la orden tiene como un pequeño fondo de inversión. ¿Sí? para generar ganancias que puedan financiar las operaciones en los lugares a los que se vaya, que como ustedes imaginarán son muy costosas, ¿no? O sea, sí. Las operaciones de, por ejemplo, mover un grupo de militares de la orden a un país X o un pueblo X en el Medio Oriente, moverlos hasta allá, que ellos tengan todo lo que necesiten, que tengan todos lo que requieren, que sus necesidades y su seguridad esté cubierta, eso es muy costoso. Y entonces la gente puede donar. Yo siempre le digo a las personas que me preguntan de esto, sí, yo soy médico, soy una mujer casada, madre de familia, ama de casa, yo no voy a ir al Medio Oriente a trabajar en el terreno, por decirlo de alguna manera, pero puedo ayudar de otras maneras. Puedo ayudar donando, puedo ayudar informando, explicando de qué se trata, digamos, dándole la voz a la orden, porque la orden lo que busca es fundar un capítulo, finalmente la orden lo que busca es fundar un capítulo en cada país. Que ese capítulo en ese país funcione de acuerdo con las leyes de ese país y que los voluntarios o miembros que vivan en ese país se organicen de la mejor manera para ellos, de manera que puedan colaborar con la orden y con sus fines, de la manera que se ajuste mejor a ellos y a su condición de vida. Aquí en los Estados Unidos, nuevamente, la mayoría de los miembros son veteranos que han sido militares activos. Y pueden ir en el futuro al terreno a trabajar como militares dentro de la orden. Pero hay otros miembros laicos como yo que son más una red de apoyo a los militares activos que militar activo en el terreno, ¿no? Exacto. Una de las críticas que más me he encontrado a Ordo Militaris, y además con prácticamente todas las personas, organizaciones que están pues en contra o se están enfrentando a este tipo de invasiones que estamos viviendo y que son evidentes y patentes, pues empiezan a decir, no, estos son de extrema derecha, en Estados Unidos lo que dicen all right, que bueno, que no es nada bueno. Hemos visto pues toda la complejidad de las elecciones norteamericanas, que al final pues Donald Trump, contra viento y marea, pues consiguió pues ganarlas. Y además nosotros aquí en el programa lo vivimos en directo, además con personas americanas, lo estamos viviendo en directo, también con el tema de las inversiones, mirando cómo se están moviendo los índices, en el entorno económico, etcétera. Y tú que estás ahí en Estados Unidos, ¿cómo has visto esta, bueno, en responde un poco a estas críticas de que pues es una organización de extrema derecha, etcétera? Y también, si quieres, entramos a hablar por qué crees tú que ganó Donald Trump teniendo todo en contra, porque una semana antes prácticamente todas las cadenas de televisión y todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton, y contra viento y marea, pues al final Donald Trump pues se llevó el gato al agua. Rocío, contestan a estas dos cuestiones que me parecen muy muy interesantes. Pues sí, qué buenas preguntas. Voy con la primera, la crítica de la acusación de que esto es un grupo de extrema derecha. No es así, porque además Ordo Militaris, la orden no es un grupo político. Ordo Militaris es una orden militar católica cuyo principal fin es asistir y proteger a los cristianos perseguidos. Eso no es de izquierda ni de derecha, eso no es político, eso es algo de humanidad, de básica humanidad, de ir a un lugar a defender los derechos humanos más básicos de personas que no tienen asegurada su vida ni su integridad personal, que sufren persecución, que sufren las agresiones más crueles, que muchísimas veces pierden la vida, que a veces son esclavizados, que las niñas son violadas, que los niños son asesinados. Es decir, es muy injusto, me encuentro muy injusto y muy mezquino que alguien así a simple vista se atreva a afirmar que Ordo Militaris es algo de extrema derecha o de alguna manera anti algo, anti esto o anti aquello, porque nosotros no somos anti nada, nosotros somos pro defensa. Pero eres consciente de todas las críticas que se están llevando a cabo, pues a través de un montón de medios de comunicación contra este tipo de organización. Incluso serás consciente de que ocurre, ¿no? Sí. Estoy muy consciente. Y de allí la importancia de actividades como esta, como esto que estamos haciendo, que es una franca conversación, y dar a conocer lo que de verdad somos, ¿no? O sea, porque hoy en día hay como una dictadura de la opinión, de lo que se dice, que se dijo, que se dice. Y bueno, Ordo Militaris no es lo que se dice, Ordo Militaris es lo que es. Es una orden militar católica que se inspira en los caballeros cristianos de la antigüedad, cuyo fin es defender y proteger a los cristianos perseguidos y asesinados en muchas partes del mundo. No solo en el Medio Oriente, también en Asia y en otros lugares, y en África también. Bueno, son perseguidos, y son perseguidos por causa de su fe. Sí, no son perseguidos porque son negros, son blancos o son verdes, o son latinos como yo, o son bajitos o son mujeres. Son perseguidos por causa de su fe. Entonces, defender al que es perseguido por causa de su fe, que por ejemplo en el Medio Oriente lo vemos de manera terrible contra los cristianos, pero también contra esta otra minoría yazidí, si no me equivoco. Yazidíes, sí, exacto. Kurdos, yazidíes, sí. Yazidíes, perdón. Ellos también son una minoría en esa zona, y ellos también sufren persecución y maltrato y vejaciones terribles, o sea, reciben un trato infame. Entonces, yo encuentro que uno debe, pues, escuchar estas críticas, a hacerles frente y explicarle a la gente, dar las explicaciones claras. No, mira, Ordo Militaris no es esto ni aquello, Ordo Militaris es esto. Y todo es muy claro, todo es muy abierto. Ahí está nuestra página web, la gente puede ir allí y leer. Hay muchísimo material, hay muchísimas explicaciones. Están los estatutos, está la regla, está de qué se trata. Allí mismo está descrito qué tipo de personas pueden colaborar con nosotros, que son básicamente cualquier persona de bien. Porque de nuevo, los exmilitares, digamos, son ingresan a la orden para trabajar como militares y prestar servicios de defensa y seguridad. Pero la orden también va a necesitar en el futuro psicólogos para ayudar a las víctimas, educadores, cocineros para ir al lugar, expertos en derecho internacional o en relaciones internacionales y diplomacia para establecer las relaciones a las que haya lugar en cada momento. O sea, es muy abierto. Cualquier persona de buena voluntad puede colaborar con nosotros. Y si está en casa, en cama, puede, digamos, dar información, puede hacer un pequeño donativo. Yo soy una persona creyente y invito al que sea creyente a que rece por nosotros, para que hagamos lo que debe ser. Pero no se trata para nada de que seamos una organización de extrema derecha. Y yo siempre salgo al paso de esas acusaciones de supuesta xenofobia o racismo o de ideología antiinmigrante. Yo digo, no, para nada. O sea, yo soy una inmigrante latina en los Estados Unidos. Y en este país todo el mundo tiene una historia de migración en su familia, sí, y ellos están orgullosos de eso. O sea, el norteamericano es muy abierto al inmigrante. Esta campaña de los medios que hacen aparecer al pueblo norteamericano como que odian a los inmigrantes, es muy falsa y muy injusta, y yo lo digo como inmigrante que vive en los Estados Unidos. Perfecto, y con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo te explicas que Donald Trump consiguiera ganar contra todo pronóstico a todo el aparato mediático que puso en marcha Hillary Clinton y los demócratas, que al final pues nos quedamos sorprendidos todos, de verdad? Sí, bueno, yo atribuyo el hecho de que Donald Trump haya ganado a varias cosas. Primero, que él tiene un estilo que es muy franco. Yo no diría que él es una persona con mucho carisma, ni muy encantador, ni que tenga un discurso muy pulido, todo lo contrario. Pero él es muy franco, y con esa manera con esa franqueza y esa manera tan clara de hablar, sin tapujos, él llegó al público norteamericano. Al público norteamericano, al pueblo norteamericano, a la verdadera mayoría. Porque la mayoría no son los que tratan de imponer una opinión en los medios de comunicación masivos. La mayoría es el pueblo llano, el que trabaja día a día para sacar una familia adelante. Entonces él con esa manera tan franca de hablar logró conectar con el pueblo norteamericano, primero. Segundo, en el pueblo norteamericano había un gran hartazgo y cansancio respecto a la manera como las políticas se estaban llevando en este país. O sea, el público norteamericano se dio cuenta de que esto no iba por buen camino y que había que enderezar el curso y había que cambiarlo. Y bueno, Donald Trump no es perfecto, pero está haciendo muchas cosas que son muy buenas. Y luego con los medios de comunicación. El pueblo norteamericano sintonizó mucho con Trump desde el principio y se trató de imponer esta matriz de opinión de que él no iba a ganar, de que era imposible, de que la señora Clinton tenía la mayoría absoluta, etcétera, etcétera. Pero el pueblo tiene su sabiduría y tiene sus convicciones, y la gente decía, bueno, pero ¿cómo es que los medios de comunicación dicen que Hillary va a ganar cuando nadie quiere a esta mujer? O cuando mucha gente no quiere a esta mujer. Y con sus propias convicciones fue a votar y, bueno, Trump ganó. A veces se quiere tapar el sol con un dedo y se piensa que Estados Unidos es lo que se ve en las películas. No. El pueblo norteamericano no es tonto. Y demostró que no es tonto porque no lo engañaron. Exacto, además. Sí, que quería decir que además lo hemos estado viendo no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, que ocurrió prácticamente lo mismo con el Brexit, el referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cuando prácticamente todos pues estaban pensando que estaba cantado, que se iban a quedar, pues surgió la sorpresa. Y es lo que tú dices, el hartazgo también ocurrió con el referéndum que hubo en Italia, que prácticamente pues se pensaba que se iba a ganar. Y yo estoy observando desde hace tiempo que hay una distancia abismal que cada vez se va ganando más entre la opinión pública y la opinión publicada. O sea que ya el ciudadano medio ya está buscando medios alternativos para informarse, está ya pues verificando algo más las informaciones que le llegan a través de los medios, y con la llegada de internet y la popularización prácticamente en todo el mundo, pues ahora mismo no tienes por qué depender de un medio de comunicación que te quiera vender pues cualquier tipo de reportaje o de información, sea cierto o sea falso. Entonces ahora puedes contrastar, puedes verificar, puedes reflexionar y luego sacar tus propias conclusiones. Como digo yo siempre a todos mis oyentes en los programas de geopolítica, no hace falta que me creáis a mí lo que yo digo, que puedo estar equivocado o también pues puedo errar en mis planteamientos, pero para eso están otro tipo de medios con los que se puede contrastar esta información y verificar lo que es real, lo que es falso o lo que te quieren meter como mercancía averiada. ¿No crees que está ocurriendo eso, que el ciudadano medio empieza a despertar y a darse cuenta de que él realmente en las democracias tiene el poder y no los medios o los aparatos políticos que les quieren pues meter en la cabeza pues una serie de ideas, Rocío? Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, en eso internet y las redes sociales cumplen un papel muy importante, porque el ciudadano promedio tiene acceso a mayor y más variada información y también puede difundir información. Es lo que yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora mismo, en esta ventana que me da tu programa. Yo soy una ciudadana simple, común, corriente, que en otras épocas muy probablemente no habría tenido acceso a nada similar, y hoy, por la maravilla de los medios de comunicación, por la maravilla de internet, por las maravillas de las redes sociales, pues hemos entrado en contacto y tú me estás haciendo esta entrevista y miles de personas la van a escuchar. Es decir, en ese sentido, la información, si nosotros la buscamos, porque también es nuestra responsabilidad, no somos niños pequeños, pues podemos informarnos, ¿no? Porque lo que quiere manejar ahora ciertos grupos de comunicación o de lo que llaman mass media, ¿no? Los medios de comunicación masiva es lo siguiente, o sea, es decirle al usuario o al oyente o al televidente, usted es tonto. Luego entonces permítame pensar por usted. Exactamente. Y usted va a creer lo que yo opino. No, señor, yo puedo crearme una idea de la realidad y de allí construir responsablemente mi opinión, ¿no? Entonces es un poco macabro lo que quieren hacer algunos grupos de los medios de comunicación, porque es como el cuento de hay un cuento infantil que yo estoy segura de que todo el mundo conoce, que el emperador está desnudo, ¿no? Exacto. Entonces, sí. Sí, se forma, digamos, esta mentira repetida, ay, mira qué ropaje es del emperador. Entonces viene un niño pequeño, sencillo, y dice, pero el emperador está desnudo. O sea, después de que el niño lo dice, todos tienen el valor de decir, bueno, sí, está desnudo, siempre supimos que estaba desnudo, sí, pero bueno. Alguien tenía que decirlo, sí, exactamente. Yo hace poco me intervine en un programa de televisión como analista de geopolítica y además expresé precisamente esto. Por ejemplo, en la guerra de los Balcanes a comienzos de la década de los 90 del siglo pasado, prácticamente pues todos los ciudadanos tenían que aceptar lo que los medios de comunicación te estaban transmitiendo, porque evidentemente no existía internet, nadie tenía capacidad para tener pues enviados especiales o gente ahí sobre el terreno, y las comunicaciones pues no estaban tan avanzadas como ahora con la red, lo que llaman la aldea global, etcétera, etcétera. Entonces hemos ido descubriendo que lo que ocurrió en los Balcanes con el bombardeo de Serbia, etcétera, etcétera, pues que fue pues también una serie de manipulaciones que nos metieron. Lo han intentado hacer también en Libia, lo han conseguido, pero en Siria ya se han encontrado con demasiadas piedras en el camino y estamos viendo que se está pues recuperando todo el terreno. Y llama la atención sobre este hecho, que ahora sí podemos contrastar las informaciones y antes no podíamos, y conforme vaya evolucionando más internet, tengamos si cabe la posibilidad de tener todavía medios más cercanos, pues esto irá más. Y ahí está lo que comentabas tú, que es la responsabilidad de cada uno de crearse pues su propio, no su propio medio, sino su propio punto de vista, reflexionar y sacar las conclusiones que considere oportunas. Y mira, no quería terminar sin preguntarte por los capítulos que tenéis de Ordo Militaris, porque por ejemplo cuando estaba anunciado en las redes sociales esta entrevista, me llamó mucho la atención que me lo empezaron a retuitear personas, recuerdo de Italia, de la República Checa, portuguesas, inglesas por supuesto, también en español, y me llamó, y en francés creo que también recordar. Entonces, ¿en dónde te está teniendo más aceptación Ordo Militaris? ¿En qué ámbitos geográficos? ¿Y dónde habría que pegar ese empujón para que, bueno, el conocimiento de la orden pues fuera un poquito más más amplio, Rocío? Sí, bueno, sí, de verdad, de nuevo la orden donde está más desarrollada y donde tiene más mayor número de miembros ahora mismo es en los Estados Unidos. Pero, nuevamente, el objetivo de la orden es iniciar un capítulo en cada país donde exista población cristiana. Concretamente, nosotros que somos hispanoparlantes, la orden quiere abrir un capítulo en los países hispanos. Es uno de nuestros, digamos, objetivos. Nos encantaría que hubiera un capítulo en cada país hispano, pero ahora mismo hay miembros en Polonia, miembros en Italia, hay, porque para que inicie el capítulo, digamos, unas operaciones estables, debe haber varios miembros, ¿no? Varios miembros que puedan, digamos, coordinar sus acciones, pero ahora mismo se están estableciendo capítulos en Polonia, en Australia, mira qué lejos, ¿no? Del otro lado. Sí. Italia, Portugal, y también se está trabajando en Holanda y se está tratando ahora mismo de abrir un capítulo en Egipto también. Pero bueno, de nuevo, el objetivo es abrir un capítulo en cada país, ¿no? En cada país, para proteger a estos cristianos que sufren persecución, pero también para hacer una red de apoyo para los militares que trabajen en el terreno, ¿no? Sobre el terreno. Pero antes de terminar, yo quiero hacer un llamado a tus oyentes, a los que te siguen, a tus seguidores. Sí, no hay problema. Invitarlos a que visiten la página web de Ordo Militaris, a seguirnos en las redes sociales, @ordomilitaris. Ahí las personas de cada país van a ver que hay representantes que hablan distintos idiomas y bueno, sí, se está trabajando ahora mismo mucho. O sea, ahora mismo se está llevando a cabo un gran trabajo, un arduo trabajo, para abrir un capítulo en cada uno de estos países que he mencionado. Como en Estados Unidos, donde más seguimiento tenéis y seguramente querrán escucharte en inglés, lo que podrías hacer, pues comentar algunos datos en inglés para todos los amigos que nos siguen desde la sede central ahí en Estados Unidos y también a lo largo y ancho de todo el mundo que hablen inglés. Rocío, lo puedes hacer en inglés perfectamente y cuenta un poquito pues lo que es la orden, cómo pueden contactar, etcétera, etcétera, y el saludo, por cierto, a todos los de habla inglesa, ¿sí te parece? Oh, yeah, well, thank you so much, Fran, for giving me that opportunity. I say hi to all the English-speaking people that's listening today. I invite you all to visit our website, which is ordo-militaris.us. And people that speak other languages, such as Polish or Italian, they can also contact us. We have a multilingual team. And say thank you to all the people that want to help us, to help Ordo Militaris. And again, go online, go to our website, read all the information that we have there. Feel free to contact us. You can write us and we will answer all your questions. And read all the information that we have in our website. Everything is open. Everything is there. Everything is clear. Everything is legal. And we look forward to found new chapters in the entire world, in every country. Fantástico. Rocío, ¿qué te ha parecido la charla? ¿Te has sentido, como te dije, que te sentirías como si estuviéramos tomándonos un café tranquilitos ahí en una cafetería? ¿Bien todo? Todo muy bien, Fran. Ha sido una entrevista maravillosa. Sí, me he sentido como si estuviera tomándome un café. ¿Sí? Con un amigo o con un familiar y bueno, de verdad que muchas gracias, ha sido una entrevista muy maravillosa, espero haber sido una entrevistada no muy aburrida. No, ha estado muy bien el tema y además ya te digo que Te emplazo para una próxima ocasión para que nos sigas comentando los avances que vais haciendo. Un poco, si quieres, podemos hablar también de geopolítica, de la situación internacional, que en Oriente Medio se complica prácticamente de hora en hora, y vamos manteniendo un contacto más cercano, si te parece, y de vez en cuando pues mantenemos estas charlas y así pues vamos comentando temas, ¿te parece, Rocío? Me parece, yo encantada. Y de nuevo, gracias, Juan. Perfecto, pues Rocío de Tarantino, miembro laico de Ordo Militares y portavoz para el mundo de la hispana de la Orden. Encantadísimo de haber compartido este tiempo contigo, ha sido un verdadero placer y nada, y te emplazamos para una próxima ocasión. De acuerdo, Rocío, y muchas gracias, por supuesto. De acuerdo, gracias. Y nada, nosotros despedimos a la amiga Rocío de Tarantino, ya sabes que es portavoz de, como hemos dicho, de la Orden Ordo Militaris para el mundo de habla hispana, y te emplazamos para que escuches, si no lo has visto, no lo has visto o escuchado en directo, este evento, este programa, que puedes seguirlo ya a través del canal 2 y canal 3 de radioesperantia.com. No tiene pérdida, lo puedes seguir a través de móviles, también tablets, cualquier dispositivo móvil. Y si no quieres esperar a la programación, tampoco te preocupes, porque tenemos aquí soluciones para todo. En cuestión de minutos tendrás ya disponible un podcast donde tienes pues todo el texto y podrás enlazar directamente con la entrevista completa con la amiga Rocío de Tarantino. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y volvemos en una próxima ocasión, en nada, en cuestión de minutos, con una nueva entrevista aquí en la revista de radioesperantia.com. Muchas gracias por todo y hasta entonces, que pase un buen resto de jornada. Hasta entonces. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!